Ey, que esto empieza ya. Cienfuegos en Radio Ela, capítulo número 20, en este martes y 13. Vamos a prender la mecha. Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, muy buenas. Estás escuchando Radio Ela, la emisora libre autogestionada. A lo mejor estás escuchando Radio Almaina en Granada. Sea como sea, lo que estás escuchando ahora es Cienfuegos. El programa número 20 que cumple ya Cienfuegos aquí en antena, emitiéndose en las radios libres. Y lo hacemos este programa número 20, que se va a grabar, ojo ahí, lo estamos emitiendo ahora en directo. Ojo ahí, se graba un martes y 13. Por delante tenemos 13 canciones de distintos temas para hablar de otras varias cositas. Pero yo qué sé, un martes y 13, pues hay que empezar con ellos, ¿no? Sí. Con martes y 13. Yo hago la mili moto, le encanta, me gusta mucho. Y luego escucho empanadillas de noche. Y digo, voy a freírme ahora, no sé, que luego me queme. Así ya llevaré a los chicos a hacer empanadillas. ¿Sabes, móstole? Y así me frío y luego ya me quemo móstole. Porque claro, si me quema móstole, pues imagínate, empanadilla. Oye, oiga, empanadilla de móstole. Oye, chico. Sí. ¿Mili? Sí, empanadilla de noche, directamente al frito. Oye, que me quemo. ¡Qué aún! Empanadilla de día. ¿Algete? ¿Móstole? ¿Albacete? ¿X? Directamente al piño. Oye, mira, ¿tú me sientes a mí empanadilla? Sí, lo que siento es no poder tenerte aquí para estrangularte. Bueno, mira, Encarna, cuando compremos una radio te escucharemos, ¿eh? ¡Adiós! ¡Adiós y que te resuelva el problema! ¿Habéis comprado una radio? Ah, pues hablando de Móstoles, pues ya que no hablamos de Móstoles, pues hay que empezar fuertes, ¿no? Empezamos con los provocadores mostoleños más populares. Vamos con Non Servium y con una de las canciones que les hicieron conocidos y que, sin embargo, algo que va mucho con nuestro programa, no es suya. Es una versión. La escuchamos y luego contamos la historieta. Nadie resiste a nuestro lado. Somos skinheads y en la barra nadie resiste a nuestro lado. Porque nos gusta el buen beber, la buena cerveza, las hostias en el bar, beber lo que puedas sin pagar. Porque nos gusta el buen beber, la buena cerveza, las hostias en el bar, beber lo que puedas sin pagar. Seguimos siendo los mismos pero más violentos y alcoholizados. Seguimos siendo los mismos pero más violentos y alcoholizados. No consentimos la humillación y golpeamos a todos los que nos molestan sin excepción. No consentimos la humillación golpeamos a todos los que nos molestan sin excepción. Con Servium seguimos siendo un buen tema para empezar y un tema que, como decimos, es versión de la versión de una versión. 15 añitos ya que tiene este tema, que salía en su primer disco, en el debut de Non Servium, que se llamaba Orgullo Obrero. Voy a ir preparando mientras la siguiente canción, mientras os cuento la historia, así que voy a ir sonando quizá más lejano alguna vez, ¿vale? Ahí le voy dando a parar el CD anterior y poniendo el siguiente, que también va a ser de una banda de Móstoles, pero de otro estilo. Hablando de este seguimos siendo que acabamos de escuchar, en el libreto de Orgullo Obrero, los Non Servium decían algo así, porque no me acuerdo, no lo tengo en el original, decían que era la versión de un viejo himno comunista. Y lo cierto es que sí, seguimos siendo. Es una versión de un himno, pero no es un himno comunista, precisamente. Es un himno bolinguista, si tendría que subir de algún himno. Para ser concretos, Non Servium prácticamente clavan la versión que hizo una banda de hoy, de street punk alemana, que se llamaban Rabauken. Y en Alemania esta canción es muy, muy popular y se llama Was Wollen wir trinken, que es algo así que vamos a beber todos juntos. Y es una canción popular, que a su vez viene de Bretaña, se hizo muy popular en Irlanda. Como decimos, es eso, una canción bolinga total, y que Non Servium aquí adaptaron bastante bien para empezar en este martes 13, el Cienfuegos, número 20. Y vamos a seguir en Móstoles ahora con una banda de rap de esta gran ciudad dormitorio. Ahí estamos ya. Desde Móstoles, Punto de Fuga. Con Dorpi, punto de fuga, el niño Rosé. Lo hacemos grande porque nos apetece. Estoy de yonki con la gente, una tarde más. Sarajevo Crew en la casa. Cogemos la ciudad y la ponemos del revés. Las monedas que caen van aniquilando el estrés. Entre mí y la pared hay arte. Punto de fuga, está en el aire. Palpito al micro y voz en pausa. Espera lo próximo al final de la sala. Y es más sencillo desbarrar que currar mañana. Apuesten a que se escapan. Las facturas no importaron nunca. Follar tampoco y ahora vamos como locos, tía. Porque la vida es más puta que ninguna. Y bailará esta noche por nuestra culpa. Pongo una razón de peso en cada acción. Matrícula en el beat de la mano con tu frustración. La estanquera de Alcalá, robo sin armas. Insultos al despertar con buena cara. Jodida capital que encharca mis pulmones. Falta de credibilidad entre los clones. Deja de contar la pasta, no hay cambio. Mi imaginación no cotice mal fajo. Estamos vivos, cuidado con los oídos de los soplones de Dios. Únicos, chicos listos. Tarjeta o efectivo. Nada pies para que os quiero. Estudiantes y parásitos de guante blanco. Kikis y currelas con alergia al trabajo. Comandos del club de vagos superdotados. Yo también disparé contra Andy Warhol. ¿Qué coño vais a venir a contar? Sarajevo. sofá. Y es una fiesta. No, tío, es una masacre. El sábado noche todos somos culpables. Tetas botando, manos al aire. Esto es un atraco y no se aburra nadie. Vamos a robar la realidad. La única ley en vigencia será la gravedad. Matones de conceptos y promesas. Le falta tu collar, las perlas de mi esperma. Me bajo al chino, afino la puntería. Cojo lo mío sin tirar nada. Hoy es mi día. Bienvenido a la apacible guillotina. Desintoxicarnos de esta rutina agónica. Aprieta los dientes, maldigo la química. No vuelvo a usar el pis como ruta antibiótica. Dejemos claro que no hay vacuna. Somos infiltrados en busca de un mal final. Con la naturalidad de quien tira la basura. Sembrando de explosivos y regalos la ciudad. Móstoles el fuego. Mover con culo, me tiro un pedo causando pánico en el cielo. Rascarnos los huevos por si sale premio. Por ejemplo, barrocotero al suelo. Y nuestras pollas que las carga el diablo. Sembrando desconcierto como la tele James Brown. No hablo con tu padre si no voy borracho. Lo que el amor ha unido no lo separe tu novio. Ven y fuma nuestro viento polar. Sarajevo, crew, mala herejía. ¿Qué coño vais a venir a contar? Sarajevo, crew, ¿dónde estás? ¿Quién colapsó la ciudad? Los de siempre. No hay pruebas, señor juez. Jódete. ¿Qué coño vais a venir a contar? Sarajevo, crew, ¿dónde estás? ¿Quién colapsó la ciudad? Los de siempre. No hay pruebas, señor juez. Jódete. Juegos en Radio Ela. Acaba de sonar Punto de Fuga desde Móstoles, dentro de su trabajo Contraseñas para niños perdidos. Ya tiene un tiempecito este CD. Punto de Fuga era un grupo, además estaban bastante vinculados a un colectivo social de Móstoles, centrado en muchos temas de educación, que se llamaban Romper Círculos, si no me equivoco. Desde aquí, pues nuestro cariño y nuestro reconocimiento. Además, Punto de Fuga tocaron uno de los festivales por la contrainformación que organizaban colectivos anteriores que conocemos muy bien, así que desde aquí, una vez más, el agradecimiento por mojarse con nosotros. ¿Más cosas que contar aquí en Cienfuegos? Pues en estos días se está hablando mucho del Club Atlético de Madrid de fútbol. Entre otros temas, por el inminente cambio de estadio, que será ese pelotazo inmobiliario que lleva una década o más incluso coleando, que parece que por fin se culminará con el nuevo estadio de nombre Wanda Metropolitano. Wanda es una empresa china y Metropolitano es el nombre que tenía el antiguo estadio del Atleti. Y luego también se habla mucho pues, de que han cambiado de escudo el Atleti y es algo que tiene muy mosqueada la parroquia colchonera. También se ha hablado del Atleti, yo que sé, porque ayer perdieron o por otros temas, yo que sé, más positivos, como que metieron a 14.000 personas en un partido del equipo femenino, que no es habitual en el fútbol femenino en España. Pues que vaya alguien más que los padres de las jugadoras, ¿sabes? Sin embargo, se pasa muy por encima en estos días, hablando del Atleti, pues de la mayor vergüenza que se han vivido los 110 años del Atleti, los 50 años de vida del Estadio Vicente Calderón, y diría que en una de las mayores vergüenzas de la historia del fútbol. El asesinato el 8 de diciembre de 1998 del seguidor de la Real Sociedad de San Sebastián, Aitor Zabaleta. Hace ya 18 años de un asesinato que a quienes podemos simpatizar de un modo u otro con el Atleti nos sigue doliendo mucho. Pero hay mucha gente a la que, sin embargo, le da igual. Se la bufa, le da absolutamente lo mismo. Pero bueno, como este es ante todo un programa de música, pues vamos a dejar que nos cuenten de modo musical, a ritmo de punk rock, qué es lo que pasó aquel 8 de diciembre en el Estadio Vicente Calderón. La banda vasca Trifulca. ¡Hijos de puta! Trifulca con la canción Aitor Zabaleta. Reconozco que no conocía la canción ni al grupo hasta el domingo pasado, que empecé a preparar el programa, y tenía claro que uno de los temas a tratar era este asesinato, el que se cumple en 18 años, el asesinato de Aitor Zabaleta. A mí me impactó muchísimo. Para empezar, que yo tenía 16 años, era un chico de pueblo de la periferia de Madrid que estaba empezando a interesarme, y prácticamente a la vez, por todo, por el mundo de las gradas, por el mundo del antifascismo, del punk y demás, por lo cual tenía un batiburrillo de cosas en la cabeza bastante, bastante importante. También eran unos años en los que, diría que 3-4 años antes, habían matado una paliza a un chico de mi pueblo, un grupo de nazis bacalas buscabroncas, de un modo bastante gratuito. Eran unos años feos, aquellos últimos años 90, aunque los mayores contaban que los anteriores habían sido años incluso todavía peores. Podemos recordar nombres como Lucrecia Pérez, por decir uno de tantos. Y en esa que llegaron las noticias, entonces por la prensa, por la radio, que aún no había internet, de lo que había pasado en el Calderón, aquel partido de la Copa de la UEFA entre el Atleti y la Real Sociedad. Comentaban que antes del partido unos nazis buscabroncas del Frente Atlético habían matado a un seguidor de la Real. Aunque luego también hay que decir, y luego se encargaron entre todos de limpiarle la carita al Frente y remarcar bien que no había sido el Frente Atlético como tal, que había sido la sección Bastión, que eso sí que eran malos y nazis, que manchaban el nombre del resto, que solo iban a animar. También se llegaba la noticia, contaban que a Aitor Zabaleta lo habían matado porque se había quedado rezagado de un grupo más grande, entre el que había cundido el pánico porque el Frente les había atacado a botellazos. También contaban que Aitor no era ni ultra, ni un hincha, ni nada, simplemente era un loco de la Real que había viajado a Madrid a ver a su equipo. En un artículo de prensa que recordaba el 15º aniversario, alguien le definía como una especie de Manolo del Bombo de la Real Sociedad. Sinceramente no lo sé, pero el caso es que se llevó su puñalada trapera gratuita por el mero hecho de ser vasco y estar en el sitio equivocado en el momento equivocado. Gente que conozco que estuvo en aquel partido de aquel 8 de diciembre del 98 entre el Atleti y la Real cuenta horrorizada que, lejos de cundir el desánimo cuando empezó a saberse escuchando la radio con el boca a boca que había habido un asesinato, el Calderón en más empezó a parecer una especie de guerra, una especie de aquelarre antivasco. Me cuentan que el grito de puto vasco el que no vote atronaba ahí a orillas del Manzanares porque todo valía. El Atleti tenía que remontar una eliminatoria Copa de la UEFA y daba igual que hubieran matado a alguien. Lo importante era odiar al rival todo lo posible, todo valía. Gente que era muy, muy, muy, muy, muy del Atleti se juró que no iba a volver jamás a ver a su equipo porque aquella exposición de odio había resultado obscena, excesiva, algo que te hacía renegar de algo que se lleva dentro muchas veces, como son los colores. También digo que 18 años después no sé si lo acabarían cumpliendo o no. El caso es que apenas unos días después del asesinato de Aitor, que había sido el 8 de diciembre, apenas unos días después, el 11, yo iba con mis colegas a mi primer concierto en Madrid capital. En aquel concierto en el que Sociedad Alcohólica, sí, un grupo vasco precisamente, estaban grabando el disco en directo. El concierto fue en la Sala La Riviera, que está, para el que lo conozca, apenas unos minutos andando del Calderón, también a la orilla del río Manzanares. Y de hecho en el parking del Calderón fue donde quedé con mis padres para que nos recogieran después del concierto. No se me va a olvidar en la puta vida, pues eso, como estaba el Calderón, unas flores al lado donde habían matado a Aitor, un guardia de seguridad rondando para evitar que hubiera cualquier tipo de lo que fuera, que al vernos con nuestras pintillas de jovencitos que vienen de concierto con sus palestinos y demás, como que no nos quitó la vista y nos echó de las zonas más cercanas, no sé. No se me va a olvidar en la vida, como no se me va a olvidar en la vida tampoco esta dedicatoria que hicieron los Sociedad Alcohólica durante ese concierto, que fue apenas 3 días después del asesinato de Aitor. El martes este, aquí en Madrid, los fascistas asesinaron a Aitor Zabaleta solo por haber nacido en Euskal Herria, por ser vasco. No podemos permitir que sigan aquí. ¡Madrid antifascista! Ariel Ultra, Sociedad Alcohólica, yo digo, tocaban tres días después de que asesinaran a Aitor Zabaleta en el Calderón. Tocaban apenas unos metros en la sala de la Riviera. Y hicieron esa dedicatoria, que bueno, tampoco es que sea precisamente la pasionaria el señor Juan de Sociedad Alcohólica. Pero lo importante es que... pues eso, que salió de dentro aquello. Años después de aquel asesinato, yo he ido varias veces a Calderón, con amigos, incluso con mi suegro. Suelo ir a tribuna, no soy nada forofo, pero me gusta el fútbol. Y la verdad es que he disfrutado mucho como aficionado pues, de estos años del Atleti llegando lejos en la Champions y esas cosas. Pero, y esto el que no quiera verlo es que directamente es cómplice de ello, he podido comprobar que hay cosas en la afición atlética que en masa no me gustan nada. Hay un odio a todo lo que no sean ellos, que se destila en el Calderón, que es espectacular. También, por norma general, yo tiendo a comparar el fútbol con el baloncesto y entiendo y noto que, por lo general, hay como más odio y más ganas de desfogarse de las frustraciones de la semana en los estadios de fútbol que en los pabellones de básquet. Pero no sé, lo que he visto en el Calderón no lo he visto en otros campos. He visto pitar, y no solo al frente atlético, sino una pitada generalizada, pues a los hinchas desplazados de, yo que sé, de equipos como el Oporto del Milán, un martes, un miércoles, por el mero hecho de ponerse a animar a su equipo, sin más, sin ponerse a vacilar ni nada, simplemente por animar, en lugar de reconocer, pues mira, esta gente que han venido, se han hecho sus kilómetros un miércoles por venir a animar a su equipo, pues vamos a o animar a nosotros más fuerte o a reconocerles el esfuerzo. No, a pitarles. ¿Por qué? Por ser del otro equipo. Punto pelota. También he oído, eso sí, al menos de lejos, yo siempre que voy al Calderón me pongo lo más lejos posible de esa recua de nazis, he oído aquella cantinera de yo quiero matar a un guarro de la Real, que no nos engañáis, Aitor Zabaleta era Jarray. Y lo he oído pues de gente que en el año que mataron a Aitor no levantaron un palmo del suelo. Se regodeaban años y años después del asesinato. Pues algo que hay, lo que hay incluso vídeos en YouTube del frente cantándolo porque hace nada que lo han seguido cantando. Y sobre todo lo que veo mucho cuando voy al Calderón y en el entorno atlético es gente completamente normal, gente que no dirías que puede ser simpatizante de ninguna mierda de estas, pidiéndole las gracias al frente atlético. Y el frente atlético, que parece que nos olvidamos a menudo, es el grupo ultra que tiene sobre sus espaldas los dos últimos asesinatos que ha habido en el fútbol español. Se puede siempre decir, es que el otro no es angelito, no sé qué, no sé cuánto, sí, pero los últimos asesinatos llevan su firma. El de Aitor Zabaleta y el de Jimmy, los que ha habido en los últimos 18 años, o sea que tampoco... no son ningunos santos. El caso es que buscando pues, música para hacer este programa, encontré de absoluta casualidad un blues de Nacho Novo y Castigados sin Postre. Por lo visto Nacho Novo no es del Atleti, no es madrileño, aunque es de tantos y tantos madrileños adoptados, como somos todos. Él es gallego y es del Depor. Pero la canción Baja triste el Manzanares, que le voy a poner ahora, pues como digo, es un blues que podría interpretarse en términos futboleros, pero él dice que no, que mezcla una ruptura sentimental con las sensaciones que embargaron a tanta y tanta gente tras aquel asesinato de Aitor Zabaleta. Y como buen blues, pues es una canción triste. Y para un martes 13 que hace tanta niebla, tanto mal tiempo y tanto, pues no está mal. Así que vamos con este blues. Baja triste el Manzanares. Baja triste el Manzanares cuando cruza el Calderón. Rojo y sangre el Manzanares al pasar el Calderón. Yo me acerco a consolarlo por si me consuelo yo. Cuando llora el Manzanares, se me inunda a mí el salón, allá por el Calderón. Por allí se fue una vida, por allí se fue un amor, con mi amor se fue tu vida, muy cerca del Calderón. Yo lloraba unas caricias que la corriente arrastró. Oigo el llanto de tu chica, se me inunda mi el salón.

calle. Estamos en el barrio, la gente temblando está. Otra vez en los caminos, la banalidad. Escándome de otra vez, tirando piedras sin falta de ver. No nos gusta el rock y este rock, copiamos a los mujeres. Que lo sepan todo, ya estamos aquí. Somos punks, somos skins. Que lo sepan todo, ya estamos aquí. Hoy a la señora. Iremos a hacer cabra juntos para jugar. Mientras viejos duermen los cristales a ver. Danos vino y para el flint. No existemos líderes hasta que tomar. No tramáis aquí sociales. Esa es nuestra condición. Que lo sepan todos, estamos aquí. Somos punks, somos skins. Que lo sepan todos, estamos aquí. Hoy ahora se oye. Hoy de Rase, Punks y Skins. La primera vez que escuché esto, tras conocer la maqueta, se me pusieron los pelos de punta de lo contundente que sonaba y que sigue sonando. Los mallorquines Hoy de Rase hicieron honor a su nombre a finales de los 90, primeros 2000, y efectivamente arrasaron en la incipiente escena punk hoy en castellano. Es una banda que, tras sacar este disco del que he extraído la canción, Anarcoy, suena contundente todo, de principio a fin. Pues se separaron relativamente pronto, pero la gente a la que nos molaba Hoy de Rase no tardamos mucho en frotarnos las manos cuando supimos que dos de sus miembros, el cantante Víctor Bisonte y Martí, o sea, el skin que cantaba y el punk que tocaba la guitarra y hacía los coros, se habían ido a vivir a Berlín y se habían juntado en otros punks de allí y habían montado una banda. Y escuchando el primer EP que sacaron, Berlín Rejected, Los Rechazados de Berlín, decíamos, esto es Hoy de Rase, capítulo 2. ¿Qué no? A ver qué piensas. Bueno, pienso que no suena nada. Ahí. Todas las tardes están los quinchas del billar, hablando de guerras que nadie les pudo ganar. Días de gloria y victorias. Todos a una, su fuerza es la unidad. ¡No! Hijos obreros, hartos de trabajar. Burra mi violencia, al ritmo de las calles no llevan en la sangre. Viven deprisa, no hay tiempo que perder, el valle no importa. Quiero de su vida, una vida loca siempre al límite. Lleva tatuado el nombre de su ciudad. Sobre el juez, son los 15-36. Son the Riot Kids. Son the Riot Kids. Siempre seré un Riot Kid. Tiempo bien latido. Y a mis amigos, de origen humilde y guerrero humano. Todo es padre. Sencillo y honrado. Son the Wild Kids. Oh, son the Wild Kids. día comienza a ser el mañana, no importa el hoy en tu vida. Una vida loca siempre al límite. Sol, sol, sol, te voy a ir. Siempre al límite, el hoy es tu vida. Una vida loca, siempre al límite, límite, límite. Front Kick debutaban con este Riot Kids dentro del EP Berlin Rejected. Estos chicos de Disturbio, este sonido que parecía la continuación de Hoy de Arrase, pero en lugar de en Mallorca, en Berlín, que según qué cosas es lo mismo. Duró un asalto, Bisonte se fue, el cantante, y el sonido de Front Kick fue tirando por otros derroteros. Asumió la voz el otro mallorquín del grupo, Marty. Y la cosa fue sonando de otro modo distinto, pero muy, muy, muy guapo. Dieron lugar pues, de una banda de street punk de hoy casi hardcore, pues una pedazo de banda de punk rock en inglés o castellano, según le pidiera el cuerpo a los Front Kick, que molaban un huevete. Tuve ocasión de verles en directo, además, hace ya llovío, en la sala Ritme Compás. Y era un grupo de punk rock, de los de toda la vida, sonando muy, muy bien. Y quizás su tema más conocido fuera este romanticón perdido. He pensado muchas veces irme de aquí. Todo me aburre y tú ya no estás conmigo. Estoy perdido en un camino en el que solo estoy yo. Sin norte, sin sur, me juego todo. Perdido, un poco de mensajes positivos en un día que está poniéndose un poco gris y turbio. Veo por internet que Front Kick siguen en activo. Yo les tengo muy perdida la pista desde su tercer disco o algo así. Pero he visto que han tocado hace poco, por ejemplo, en Mallorca. O sea que en activo siguen. Por su parte, Bisonte intentó resucitar Hoy de Arrase. Incluso he visto por internet algo de que Hoy de Arrase en 2010 o así se juntaron con los miembros originales para una gira. Bueno, no sé bien qué pasó con el tema, porque incluso en la última intento en el que, diría que incluso del año pasado, en el que Bisonte intentó tocar bajo el nombre de Hoy de Arrase, pues llegaron a suspender conciertos que estaban anunciados y demás. Como que no quedó demasiado bien la cosa. Y he encontrado algo de que ahora mismo está Víctor Bisonte, se lo está montando en solitario con el nombre de Bisonte 1312. Y como lo definen en la página de sus managers, es repasando los clásicos de Hoy de Arrase y Frontkick, pero con la intención de seguir creando nuevas ideas e ilusiones para seguir haciendo ruido. ¿Ruido? ¿Hacer ruido? Pues venga, ¿no? Vamos a darle. Fuck Off Family desde Alicante con su tema Mis Hermanos del disco Antisistema Sound Connection, metiendo ruidaca. Voy a prometer que voy a intentar poner cuantos más CDs originales mejor. Anda que no se nota cuando meto el MP3, ¿eh? Las diferencias de calidad. Esto ha sonado como un jodido cañón. También es que es una banda, Fuck Off Family, que suenan como un jodido cañón. Están que acaban de terminar la gira del 15º aniversario y se han vuelto a encerrar en el local para sacar un disco nuevo, aunque también yo debo reconocer que a mí Fuck Off Family me parecen una banda mucho más de directo que de disco. Le pegan a este rap metal como base, pero han mezclado muchos más estilos. Fueron de los primeros en hacerlo así con continuidad. Y han hecho algo bastante, bastante, bastante chulo. Una banda a tener en cuenta. Vamos llegando ya a la recta final del programa aquí en Cienfuegos, aquí en Radio Ela, desde el corazón de Madrid, en este martes y 13. Llega el momento, pues, de llegar a esa sección, a esa parte, aunque ya hemos hecho algún amago antes, de eso que nos gusta tanto a todo el mundo. Original y versión. Vamos a poner una versioncita particular que me sirve para hablar de algo que parece nuevo, pero que a la vez lleva pasando toda la vida. La gente que amamos la radio, que nos gusta hacer radio, que nos gusta escuchar radio, vemos que siempre va pasando, ¿no? Algo que está pasando incluso en la radio comercial, pero quizá menos convencional, la radio comercial que se dirige a un público más joven, que ver cómo los programas de radio no se los escuchan, también se ven. Vía YouTube, vía la página web de la COPE y tal, ahí puedes ver con camaritas guarras, pues a tus locutores favoritos ahí haciendo sus gambadas. Pero como digo, no es algo del todo nuevo esto de que parezca, ay, que es que la radio se acaba. Ya en los 80 había un tema que fue un pelotazo en la radio comercial, que lo cantaban The Buggles, y decía eso de Video Kill de Radio Star, el vídeo ha matado a la estrella de la radio, pero al final ves que la radio no la mata nadie, no la mata nada, siempre encuentra su hueco. Yo creo que es porque al final el hecho de hacer radio pues no es tanto el por dónde se escuche, pero quien se pone el vídeo de YouTube para escuchar el podcast de La Vida Moderna no está ahí mirando la cara de Broncano, está, se lo pone de fondo mientras hace otras cosas. Y al final es que YouTube es un sitio muy cómodo para colgar las cosas, pero al final estás escuchando radio igualmente. Porque es que al final la radio yo creo que tiene una cosa que no tienen los vídeos de internet, que no tiene la tele, que no tienen otros medios audiovisuales, que a veces nos obsesionamos con ellos. La radio, puedes estar escuchando la radio, a lo mejor es lo que estás haciendo tú, pues mientras estás pues de fondo en el coche, en el trabajo, estás cocinando, estás haciendo ejercicio, la radio va a resistir siempre. Eso yo lo tengo muy muy claro, lo cante quien lo cante. Y como este programa nos va más el punk que el pop, pues vamos a darle a una versioncita bastante chula que hemos encontrado de eso que cantaban The Buggles, que ahora lo cantan unos tales Turtlehead, Cabezas de Tortuga, Video Kill de Radio Star. Yo creo que no. I heard you on my wireless back in 52, lying awake intent on tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the cooler shaker scene. I met your children, what did you tell them? Video killed the radio star. Video killed the radio star. On my mind and in my car, can't rewind, we've gone too far. And so we meet in an abandoned studio. You hear the playback and it seems so long ago. And you remember the jingles used to go. Video Kill de Radio Star, y llega el momento que en todo momento de versiones hay que poner, ¿no?, una de Escorbuto. En el 2000 el llamado Club Escorbuto sacaba el primero de dos volúmenes muy muy currados de versiones del trío de Santurce. Este primer volumen se llamaba Tren con destino al infierno, en el que había versiones pues de todos los palos, lógicamente mandaba al punk, porque para versionar un grupo de punk es lo que hay. Y hoy voy a recuperar esta versión que flipa, trepidante, de Cuidado, que dejaron grabado Kike Turmix y Sarcastic Bongs. Vamos con ello. ¡Estaros al loro, hijos de puta! We'll be right back. días a que nunca le decimos cobardes, que mande valientes, hablando de nosotros mal entera gente. Es que todo tiene un límite, si estáis todos limitados. ¡Voy! Cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. ¡Au! Ignorantes que antes no tenían miedo, cogen confianza que nunca les dimos. Cobardes que van de valientes, hablando de nosotros mal entre la gente. Vuestro entorno huele a podrido, vuestras palabras son lamidos. Yeah. Cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. ¡Lado! Os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. ¡Échale! Cuidado, os avisamos. Mucha gente muerta la que estamos hablando hoy, ¿eh? En esta versión de Escorbuto, yo creo que no sé quién quedará vivo de lo que hemos puesto. De Escorbuto solo queda vivo el batería, el que canta en esta versión. Quique Turmis murió hace ya 11 añazos. Así que nada, vamos a seguir en esta línea más allá del cementerio. La semana pasada se cumplieron 36 años del asesinato de John Lennon en Nueva York. Uno de esos ejemplos extremos de cómo la sociedad está enferma y cómo se obsesionan los fans con la fama y se llega pues al nivel obsesivo de viajar desde la otra punta del país para pegarle 5 tiros al tío del que eres fan, no sé. El asesinato de Lennon fue el 8 de diciembre de 1980, tras 5 disparos efectuados por Mark David Chapman en la entrada del edificio donde John Lennon vivía, el edificio Dakota, que es un edificio pues muy identificativo, que está al lado de Central Park, justo enfrente. De allí, al lado del edificio Dakota, hay un pequeño jardín de nombre Strawberry Fields, que es una de las muchas atracciones turísticas de Nueva York, porque se ha convertido en el memorial de John Lennon. Es bastante discreto además para lo que son los yankees con estas cosas, en el que simplemente hay una placa en el suelo con una sola palabra, Imagine, que seguramente sea el título de la canción más famosa de Lennon en solitario. Ahí es bastante habitual ver a gente interpretando canciones pues del propio Lennon, pues también de los Beatles y demás, un poco a modo homenaje. Y también, por supuesto, que te vendan postalitas, gafitas, etcétera, etcétera. Voy a cerrar el programa no con Imagine, sino con otra canción de Lennon que me llama más la atención y que es menos popular. Quizá porque dice más verdades incómodas. Hablaba de Working Class Hero, ese héroe de la clase obrera. Por ejemplo, uno de los párrafos dice: te drogan con la religión, el sexo y la televisión. Y te crees ingenioso, apolítico y libre. Pero no eres más que un jodido ignorante. Podría ser un héroe de la clase obrera. Eso es lo que ahora llamamos cuñado, básicamente, pero Lennon lo decía de un modo bastante más bonito, porque él era más poeta que somos nosotros. Pero no voy a poner la canción que interpretaba Lennon, porque no quiero más muertos, ¿no? Más muertos ya ahora por suicidio o de aburrimiento, que la verdad es que la original es lenta, lenta. Voy a poner una que aceleran un poquito, tampoco os creáis que va a ser aquí para bailar un poco hardcore. Es la que hicieron Green Day para un álbum recopilatorio de Amnistía Internacional, de título Instant Karma, de Amnesty International Campaign to Save Darfur, un álbum que salió en 2007 y que aprovechamos ya pues para ir cerrando este Cien Fuegos de hoy, martes 13 de diciembre, el programa número 20. Y antes de cerrar, recordaros cómo podéis contactar con nosotros, que nos hace ilusión tener un poquito de feedback, un poquito de alguien al otro lado diciéndonos algo. El email cienfuegos@radioela.org. También estamos en Facebook con Cien Fuegos y en Twitter Cien Fuegos Ela, y por supuesto también pues en la página web de la radio podéis dejar comentarios ahí debajo. Y ahora sí que sí, nos despedimos con esta versión de Lennon, Working Class Hero. Además, hay que irse pronto a dormir, que mañana nos toca cumplir con estas heroicidades diarias. A cuidarse. Feel small by giving you no time instead of it all, till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate if you're clever and despise a fool. Until you're so crazy you can't follow their rules. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, and then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. You joked with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free, but you're still peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you wanna be like all the folks on the hill. A working class hero is something to be in. A working class hero is something to be in. A working class hero is something to be in. Just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.